11 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Ya saben que a esta hora nosotros en la mañana de los jueves le damos el protagonismo a los oyentes de Radio Brick. Ellos son los que tienen la palabra para participar en el Cosa de Todos de hoy. Hoy vamos a contar además también con la presencia del Grupo Municipal Popular. Ya nos acompaña su portavoz, Manuel Toro, a quien vamos a pasar a saludar. Manuel Toro, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rocío, y a todos los briqueños. Bueno, pues ya saben los oyentes que a partir de ahora pueden realizar sus preguntas, iremos recogiéndola y le daremos salida en la recta final de este espacio. Las vías de comunicación que ponemos a su disposición son los teléfonos de la radio, 4620-04, 4621-55, pero también de manera más fácil, para acceder de manera más directa, tenemos la línea WhatsApp 607-48-87-75. Son los medios principales que ponemos a su disposición para participar en este espacio en Cosa de Todo. Y dicho esto, Manolo, vamos a quedarnos ya con los temas que tenía sobre la mesa para plantear y que hacen referencia pues al ámbito del trabajo que desarrolla el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ubrique. Antes de nada, pues querías comenzar valorando la tasa de COVID en nuestro municipio, el momento en el que nos encontramos. No es para menos porque hemos podido ir comprobando cómo durante esta semana ha ido aumentando la tasa de incidencia de COVID por cada 100.000 habitantes en nuestra localidad. Hemos tenido, la verdad, que un mes de junio, bueno, pues con una tasa bastante controlada, ¿no? No ha sido elevada, no ha superado prácticamente en todo el mes de junio, tan solo ya al final superaba el 50 por cada 100.000 habitantes, los 50 casos, una tasa muy bajita. Y sí que es verdad que a finales de junio ya empezó a elevarse un poco más y esa subida ha sido constante y se ha dejado notar sobre todo esta semana, donde ya hemos alcanzado los 144,5 casos por cada 100.000 habitantes según los datos de ayer de la Junta de Andalucía. Estas cifras, si las comparamos, nos tenemos que marchar hasta mayo, en concreto hasta el 14 de mayo pasado, para encontrar cifras similares, en torno a los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Hay que, bueno, pues seguir alertando, seguir haciendo llamamiento, ¿no?, a la precaución en este caso. Sí, no, como tú bien dices, ¿no?, la tasa está en el 144,05 y la verdad es que los últimos datos que daba Sanidad eran otros 18 personas que en los últimos 14 días, y la verdad es que la tasa está subiendo, ¿no? Estábamos en una tasa muy positiva, que eran 230, y en pocos días pues hemos subido a 144. Entiendo que todos ya estamos un poquito, ¿no?, cansados de la mascarilla y ahora con la calor. Pero lógicamente estos datos pues son de manera significativa, ¿no?, que hay que tener mucha prudencia, hay que seguir lógicamente con las condiciones que nos dicen, ¿no?, de mascarilla, lavado de manos y tener toda la prudencia del mundo, aun cuando estamos viendo, ¿no?, estamos viendo que el tema de la predominante, ¿no?, el tema este de la variante Delta está afectando de manera brutal en la gente joven. Estamos viendo unos datos muy significativos a nivel nacional, son preocupantes en este caso, y además por lo que dicen los entendidos de la predominante Delta, es que solamente con decirte hola pues te contagia, ¿no? Es decir, en segundo, esta COVID Delta pues es bastante peligrosa en ese aspecto, de que necesita solamente segundos para el tema del COVID. Y realmente, pues, lógicamente hay que pedir prudencia, ¿no? Estamos viendo que aquí en Ubrique, por ejemplo, en esta semana están vacunando a los jóvenes de los años 84, 85, 86. Incluso también de sanidad están llamando a gente ya con veintitantos años. Bueno, me lo decía una persona con 27 años que lo habían llamado ya para la vacuna. Lo que estamos esperando también, ¿no? Yo me puse la AstraZeneca en abril, estuve ayer también para coger cita. La segunda de AstraZeneca, por lo visto, ya van a empezar también a partir del 15 de julio. Y la verdad, pues lo importante, yo creo que aquí masivamente la gente de los ubriqueños estamos yendo a vacunarnos, que lo importante también la gente joven, porque aunque no está afectando de manera esta situación de la predominante delta, pero hay que tener mucho respeto, ¿no?, a esta nueva, porque el COVID, aunque la gente parece que no afecta de manera tan preocupante, pero sí hay gente joven también en los hospitales con el COVID, pues los cubanos, el respeto, vacunación y hombre, y que la tasa pues se siga manteniendo en unos niveles normales, ¿no? Porque sabemos que cuando los niveles de tasa empiezan a subir, pues el problema al final lo pagamos todos, ¿no? Los comercios, los restaurantes y todo, todas las normas cambian y al final de manera significativa pues nos incide en toda la población. Primero, responsabilidad y segundo, respeto, ¿no?, a esta nueva variante delta, ¿no? Bueno, pues sí que es cierto que se actualizan los datos a día de hoy y la tasa desciende en nuestra localidad. Tenemos ahora, y si te parece lo podemos comentar, ¿no? Ayer sí que decíamos eran esos 144 la tasa de incidencia, hoy baja ligeramente, se sitúa en 126,5 casos por cada 100.000 habitantes y bueno, pues esperemos a ver cómo va evolucionando, ¿no? Lo bueno es que nos siga subiendo. Es positivo, ¿no?, que va, todo lo que sea la disminución y que haya menos gente con el COVID, pues mejor, porque al final, pues mira, lo estamos haciendo bien, pero siempre no, en este caso, todos, ¿no?, tanto los jóvenes como los que tenemos ya, digo, más de 50 y los pequeños, pues el tema del COVID, todo el respeto del mundo. Claro. Bueno, pues el tema de la incidencia de COVID en nuestra localidad es una de las cuestiones con las que queríamos arrancar nosotros hoy, el Cosa de Todos, pero también vamos a hablar de otros aspectos de interés, cuestiones locales, sobre la mejora a propuesta del Partido Popular en diferentes calles de nuestra localidad. Vamos a hablar además también de esa moción de impulso para la ley lista que se va a presentar como moción en el próximo pleno. Vamos a hablar también incluso del Plan General de Ordenación Urbanística y los distintos avances que se está llevando a cabo en esta fase, ¿no?, del proceso para que derive finalmente en su aprobación definitiva. Vamos a comenzar, si te parece, Manolo, ¿no?, por esas propuestas de mejora en el entorno viario de nuestra localidad, en barriada, en distintos espacios de Ubrique, que llega planteado por el Grupo Municipal Popular y que en un principio, bueno, pues se contaba, ¿no?, con esa predisposición por parte del gobierno local ante bueno, el respaldo de los presupuestos municipales. Sí, exactamente, como bien explicado, pues nosotros con el presupuesto del año 2020 presentamos de las diferentes enmiendas que ahora a colación haré referencia, pero nuestro voto a los presupuestos del equipo del gobierno actual, pues votamos favorablemente por el Grupo Popular, pero con una serie de condiciones que, bueno, planteamos, y hay que agradecer al equipo de gobierno pues que esas conversaciones y esa aprobación del Grupo Popular en los presupuestos, pues hay que reconocer que lo que sí se habló se ha hecho, y nosotros solicitamos para la aprobación de nuestro voto favorable fue la creación de la partida presupuestaria, en este caso de la calle de la Cerao, de la calle Sebastián Macías, que está quedando bien, es una zona que se está ya ultimando y que fue una de las cuestiones que habíamos planteado para la aprobación de los presupuestos. Agradecemos al equipo del gobierno, pues lógicamente las cosas que se hacen, pues bien hay que hacer la referencia. Y en este caso, como digo, la ciudad de la calle Sebastián Macías, pues es una de las apuestas que el Grupo Popular hizo, como también ese acerado, aunque podía haber sido un poco más amplio, que terminaba por la avenida Jesulín. Se ha hecho una de las partes que también, pues lógicamente, fue de lo que estuvimos planteando para los presupuestos. Otra de las cuestiones era también la mejora de la accesibilidad en García Caparrós también, que es otra cosa que el equipo de gobierno también tiene planteado. Y una también cuestión que hicimos referencia al equipo y que nos llamaron, lógicamente, y agradecemos, fue también una mejora que hicimos de la Plaza Camarón de la Isla, que también va a invertir dinero ahí. Entonces, pues sin duda, ese voto favorable fue con estas solicitudes de estas mejoras en las distintas

se mantenía con el delegado de Medio Ambiente, Daniel, pues ya solamente se está a falta de un informe territorial en cuanto a Medio Ambiente, con esto iba relacionado con una denuncia que había habido de Ecologistas de Nación, y esa diríamos denuncia de Ecologistas de Nación, el tema del PGOU, pues se está ultimando ya la valoración por parte de la Consejería de Medio Ambiente de Sevilla. Entiendo que va de manera favorable. Vamos a esperar unos días para que llegue ese informe y ojalá salga de manera positiva y nos encontremos una buena noticia en el mes de julio con esta reunión del CETOTU, donde lógicamente pues tienen que invitar al Ayuntamiento de Ubrique, a su alcaldesa y demás, y que tengamos de alguna manera cuanto antes esa aprobación inicial del Plan General de Ubrique, donde es muy importante porque necesitamos, bueno, zona industrial, zona residencial, aparcamiento, zona inundable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya se puede anunciar, ¿no?, el hecho de que en el mes de julio está previsto que el PGOU de Ubrique vuelva nuevamente al CETOTU para la aprobación de todos esos informes, para lo que sería la finalización de los trámites, ¿no?, por así decirlo, que se están llevando a cabo por parte de las administraciones. Sí, esa fue la última conversación que tuve también con Mercedes Colombo de la Delegación de Fomento, y ese mismo también con la delegación del Gobierno de la Junta, en este caso, que se tenía planteado para este mes de julio, pues una nueva reunión del CETOTU, y a ver en esta segunda reunión, pues a ver si ya de manera pues positiva pues podamos ya finalizar la aprobación definitiva ya del Plan General de Urbanismo, que sin duda pues será una buena noticia pues que tengamos ya este PGOU y el trabajo que sin duda ha hecho la Junta de Andalucía. Pues ahí queda esa novedad, ¿no?, que querías también señalar y destacar, y que viene, bueno, pues a colación de esa moción que se va a presentar en el pleno de julio aquí en Ubrique para respaldar la ley lista, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ¿sí? Sí, te preguntaba por la moción. Sí, no, la moción entiendo que lo vamos a presentar en estos días para que, lógicamente, pues se apruebe, espero que se apruebe por mayoría en una cuestión tan importante como es la ley de impulso de sostenibilidad. Que si estoy en duda, pues entiendo que se debatirá en este mes de julio, al final de julio, ¿no?, y antes de iniciar las vacaciones de verano. Vamos con más cuestiones, si te parece, no sé si sobre este asunto, antes de pasar a otro, se nos queda algo pendiente. Bueno, la importancia, ¿no?, de que esta aprobación del PGOU, lógicamente, lleva detrás posteriormente un trabajo importante, ¿no?, porque tenemos que buscar zona industrial. Dio gracias por las marcas que están empezando otra vez actividad, hay más perspectivas de trabajo, hay, lógicamente, empresas actuales nuevas que sin duda están dando bastante trabajo Ubrique y tienen que seguir mejorando, por lo cual se necesita tener cuanto antes zonas industriales, pero lógicamente también zonas residencial para jóvenes también, el tema de aparcamiento y el tema de zonas inundables, con un poco el grueso, de alguna manera, todo el grueso que lleva el Plan General de Urbanismo. Entonces, como digo, sería una buena noticia que por parte de la Junta ya se finalice este tema y por parte de Ubrique, pues lógicamente esa relación no solamente del tema industrial, de la zona residencial, aparcamiento, sino que la aprobación de este Plan General Urbanístico, pues es importante también para que la Junta de Andalucía pues tenga ya pueda poner una partida presupuestaria para lo que eran las variantes de Ubrique. Bien, pues aquí este asunto, a destacar en el día de hoy dentro del Cosa de Todos. Vamos con más cuestiones porque también querías hacer referencia a programas de ayudas que se han puesto en marcha por parte de la Junta de Andalucía a través, en este caso, del Instituto Andaluz de la Juventud, ya que va destinado a jóvenes. Se trata del programa Innoactiva, que se pone en marcha también en esta convocatoria en 2021. Sí, con fecha 7 de julio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 129, pues hay sin duda una concesión de subvenciones que van en régimen de concurrencia competitiva por el Instituto Andaluz de la Juventud y va dirigido a personas jóvenes andaluzas o residentes en Andalucía para poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía. El programa se denomina Programa Innoactiva 6000 y sin duda pues es otra apuesta, ¿no?, que el gobierno de la Junta de Andalucía con Juanma Moreno a la cabeza pues lógicamente pone estas subvenciones, como digo, que van dirigidas a personas entre 18 y 35 años, dando sin duda pues una respuesta a una demanda social existente por los jóvenes, y en este caso pues estas ayudas de subvenciones que son también lógicamente importantes, que se pondrán, se permite la concesión de estas subvenciones a personas jóvenes que se constituyan en personas autónomas o alguna de las formas jurídicas de la sociedad para la puesta en marcha de un proyecto empresarial. Lógicamente, dentro de esas subvenciones pues se plantean diferentes proyectos. Entiendo que lógicamente en Ubrique, independientemente del sector de la piel, pues creo que es muy importante que también que estas subvenciones pues vayan dirigidas a diferentes otras opciones, como en este caso pues son proyectos que sean de movilidad y de logística, de industria, de recursos endógenos, de turismo, de cultura, de ocio, de salud, de educación, de bienestar social, de agroindustria, de alimentación saludable, de energía renovable, de eficiencia energética, de construcción sostenible, de economía digital y otros servicios digitales. Lógicamente, entiendo que estas subvenciones, y dado también en Ubrique que tenemos mucha gente joven perfectamente formada, cualificada, preparada, y posiblemente haya jóvenes que quieran plantearse, pues, plantear alguno de los proyectos dentro de estas materias que he hecho referencia, y pues, bueno, lógicamente, pues la Junta de Andalucía pues pone encima para estos jóvenes que sean estén pensando o planteando estas cuestiones, pues sin duda una ayuda de 6.000 euros, bienvenida sean. Uh-huh. Pues son ayudas y subvenciones en este marco, destinados a proyectos, sobre todo, bueno, pues presentado por jóvenes, como decíamos, a través de esas bases reguladoras que se publicaban en Boja recientemente para la concesión de las subvenciones del programa Innoactiva 6000. No sé si profundizar en más detalles, ¿no? Porque me decían los sectores que pueden acogerse y, por tanto, pues también sí repercute en el sector de la piel en nuestra localidad. Sí, dentro de los diferentes planteamientos que he hecho referencia, pues lógicamente está también el sector de industria, porque lógicamente también, bueno, también dentro de la cuestión de industria también otro tema tan importante como es el tema digital y otros servicios digitales. Podemos, lógicamente, con este proyecto digital y otros servicios digitales, pues, buscar una formación para buscar nuevas comercializaciones, ¿no?, de entorno dirigida al sector de la piel, como está viendo Ubrique y otras empresas que de alguna manera han innovado en esta cuestión, y la verdad pues están teniendo muy buen resultado de pedidos, y que lógicamente la innovación dentro del sector de la piel pues siempre es muy importante, ¿no? ¿Plazo? No sé si se recogen. ¿Podemos también hablar de ellos? Bueno, en este caso, sí, estaba yo mirando, dice la presente base reguladora se simplifica las trabas burocráticas para solicitud de subvenciones, eliminándose el requisito de informe de viabilidad de los proyectos, se crea una comisión provincial de valoración de los proyectos, las subvenciones reguladas en la presente orden sanitaria por el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones, que se iniciará siempre a oficio, tramitándose en 3 meses de concurrencia competitiva. Las subvenciones se regulan en esta orden, se consideran de ayuda del Estado sometida a las normativas europeas. La fecha, en virtud del principio de necesidad eficaz, las normas correspondientes a la convocatoria se ajustan a lo establecido, no pone exactamente la fecha, si se entiende que acaba de salir ahora con fecha 7 de julio y quedará mientras pendiente. Lo seguiré leyendo, ¿no? Quedará pendiente de una nueva convocatoria, ¿no? Pero sí que en principio llega. Pero lo importante es que además pone aquí un dato muy muy positivo, ¿no? La tasa de actividad joven en Andalucía, que mide el número de personas jóvenes de 16 a 29 años que trabajan o buscan empleo, muestra una evolución descendente constante desde 2010. En 2019 se situaba en el 51,46, inferior a 5,3 puntos de la tasa de la actividad de la población total andaluza. Es decir, estos proyectos, lógicamente, pues como digo, a una gran parte de nuestra juventud cualificada y preparada, a lo mejor tienen proyectos, pero no tienen la economía suficiente para esta cuestión, y entiendo que esa tasa tan enorme de la gente joven, ¿no?, que lo tiene siempre muy complicado, pues bienvenido sea este planteamiento que hace la Junta, y Juanma Moreno a la cabeza, pues acordándose de la gente joven. Bueno, pues aquí queda también esa convocatoria. Recordemos, Innoactiva 6.000, subvenciones de hasta 6.000 euros para emprendedores de entre 18 y 35 años andaluces o residentes en alguna de las provincias andaluzas para constituirse como autónomo o constituir una empresa de nueva creación. Para poner en funcionamiento, ¿no?, esa empresa o su constitución legal. Hay que esa cuestión, ¿no?, que quería destacar también dentro de este programa que llega por parte del Instituto Andaluz de la Juventud. Vamos, si te parece, con otra convocatoria que también querías destacar en este mismo marco, porque quieres hacer referencia a otras ayudas destinadas a trabajadores que también se han convocado recientemente. Sí, hace semanas, meses, hicimos también referencia, ¿no?, las diferentes ayudas que la Junta de Andalucía estaba poniendo con el tema, ¿no?, de la pandemia, que de alguna manera pues ha afectado a comercios, restaurantes, a empresas, a autónomos en general. Con las diferentes ayudas, pues sabemos que los comercios que lo habían solicitado han recibido esas ayudas. Y en este caso, estas ayudas que hago referencia, pues se trata dentro de la curva andaluz de medidas extraordinarias en el marco de la reactivación económica social, que se firmó el 22 de marzo del 2021 entre la Junta de Andalucía y los agentes económicos sociales, pues se planteaba una ayuda pues de 210 euros que va dirigida a los trabajadores. Por supuesto, estamos hablando, bueno, en este caso, la Junta de Andalucía había puesto encima de la mesa 75 millones de euros para Andalucía, que afectaba a 350.000 personas en Andalucía. Y en este caso, pues en esta fecha ya la Junta de Andalucía está iniciando el pago de 210 euros a los trabajadores que estuvieron dentro de, como digo, dirigida esta ayuda, dirigida a todas aquellas personas que se vieron afectadas en Andalucía por un expediente de regulación de empleo. Aquellas condiciones que aquellas empresas justificaron al SEPE, pues esta regulación, a aquellas personas que se vieron afectadas en este expediente de regulación, pues la Junta de Andalucía va a hacer un ingreso de 210 euros a los trabajadores, entiendo, que es otro aspecto importante por parte de la Junta de Andalucía. Y bueno, que esta ayuda, pues bueno, son 210 euros, bienvenidos sean. Sea mucho o poco, pero la verdad, pues 210 euros es una cantidad, sin duda, también importante, que la Junta de Andalucía pues va a dar esta información que estoy dando. Aparece en empleo, formación y trabajo de autónomo, con medidas anti-COVID-19, ayuda a trabajadores en ERTE. Ahí, si entras en la página de la Junta de Andalucía, que he hecho referencia, pues tiene una opción donde tú pones tu dato del DNI y ahí automáticamente te sale si tienes el derecho a estos 210 euros. Pues importante, porque el abono de esta ayuda sociolaboral, que consiste en ese pago, ¿no?, de 210 euros, se realiza de oficio por parte de la consejería mediante transferencia bancaria en la cuenta corriente en la que figura la persona beneficiaria como titular y que costen los datos, ¿no? Y bueno, pues es una cuestión que querías indicar también para recordar, ¿no?, que hay que... Sí, bienvenidas sean todas aquellas ayudas, ¿no? Y en este caso, pues mira, los trabajadores, pues el ingreso ahora es 210 euros, pues bienvenido sea. pues son, como decíamos, las ayudas que se anunciaban además también esta misma semana, concesión de ayudas económicas de carácter sociolaboral destinadas a los trabajadores que hayan sido afectados por expediente de regulación temporal de empleo a consecuencia ¿no? de la pandemia. Y más ayudas, otra serie de cuestiones que querías señalar. Bueno, más que ayudas, en este caso vamos a hablar de unas jornadas en el marco económico que se van a llevar a cabo en nuestra localidad, jornadas denominadas La importancia de la reputación en las redes sociales para empresas de moda, que llegan organizadas a través de MOVE junto con Extenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, así como pues una agencia de publicidad especializada en construir y comunicar marcas en entornos digitales. Es de ello precisamente de lo que se va a hablar en estas jornadas, para las que ya se pueden inscribir y que bueno, pues se podrán seguir online el próximo martes 13 de julio en horario de mañana. Vamos a dar cuenta también de ellas, ¿no? Sí, no, de importancia, ¿no? Yo creo que es un tema importante también, ¿no? Que en este caso fuera de la Extenda, que en este caso también de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior. Además, lo hacía referencia en estos días el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, también, como lo hacía el presidente de la Junta, Juan Moreno, que de la importancia, bueno, de volver a dirigir, ¿no?, una ayuda de innovación a todas las empresas en Andalucía. Entiendo, ¿no?, he hecho referencia, ¿no?, en Ubrique hay empresas actuales que se han ido innovando, de gente joven que han buscado de alguna manera el tema de comercializar de una manera distinta los productos, y está dando un resultado muy positivo de cara a la promoción, ¿no? ¿Y cómo se ha hecho esto? Pues lógicamente en una cuestión como esta de Extenda, ¿no?, con la de esta Agencia Andaluza de Promoción Exterior. En este caso, como ha hecho tu referencia, pues en esa jornada lo que se pretende es que en este caso la agencia especializada en publicidad da en esta jornada, de alguna manera, información, formación en construir y comunicación de entornos digitales con clientes de prestigio. Se entiende lógicamente que Dios mediante el tema de la pandemia pues vaya desapareciendo poco a poco, creo que el sector de la piel, y así se está observando, pues vaya mejor, una proyección del futuro. Lógicamente hay que seguir moviéndose en muchos otros ámbitos, no solamente de Europa o en este caso también de Estados Unidos, que pueden ser potenciales clientes. Entonces está claro que nuestro producto y nuestra calidad hemos avanzado mucho, pero también entendemos que toda aquella formación que sea, en este caso como Extenda, en buscar nuevas vías, ¿no?, de comunicación, de relación comercial en estos entornos digitales, ¿no? El futuro digital, lógicamente, se está innovando cada día. Es un tema que tenemos que estar perfectamente la pequeña y mediana empresa preparada, y lógicamente bienvenido sea esa formación para que las empresas pues vayan subiendo de manera positiva escalones hacia arriba y nuestra perspectiva de futuro pues vaya mejor. Uh-huh. Pues son unas jornadas gratuitas que tendrá lugar el martes 13 de julio, como decíamos, en horario 12:30 a 1:30, en formato online, que requiere, bueno, pues esa prescripción previa, sobre todo para, bueno, pues enviar el espacio telemático en el que se desarrollarán las mismas, y que llegan a través de la empresa pública andaluza de la promoción exterior de la Junta de Andalucía junto con MOVEX. Damos cuenta ya de las preguntas, Manolo, no sé si hay alguna otra cuestión más que quieras. Sí, no, como tú quieras. Uh-huh. Yo estoy a tu disposición. Venga, pues tenemos por aquí ya alguna que otra pregunta acumulada. Recuerden nuestros oyentes que pueden enviarla a través de los medios que ponemos a su disposición, la línea WhatsApp principalmente, por ser la más rápida y eficaz. Y hasta nuestra línea WhatsApp nos han llegado una serie de imágenes que vienen acompañada de la siguiente petición. Dice: la calle Practicante Antonio Río, justamente detrás de los contenedores, baja un arroyo de la calzada que dice nos está haciendo la vida imposible a los vecinos de ese bloque. Dice que es insoportable el olor que desprende, suponen que de aguas sucias que bajan de algún campo o tubería rota, lo que conlleva tener todo el día, ventanas cerradas, en el tiempo, bueno, que estamos con la calor, ¿no? Dice que ya se denunció estos hechos en la APP Mejora Ubrique y que estuvieron por ahí los operarios de Aqualia, pero que no han solucionado el problema y piden, por favor, los vecinos una solución y, a ser posible, a corto plazo. Nos envía, además, cuatro imágenes, cuatro fotografías, donde se ve, bueno, pues la situación que denuncia, ¿no? En un principio se puede entender que hace referencia a esa situación. Sí, no, eso es una zona, lógicamente, ¿no? Y además un paso importante de vecinos. Entendemos que ahí se tiene que, independientemente también de las diferentes enmiendas que he hecho referencia de muchas zonas de Ubrique, que quedan por lógicamente solucionar, pues esta de practicante Antonio Ríos se la vamos a pasar directamente, tanto en el pleno, independientemente que los vecinos ya lo han comunicado por la APP, que no es lo mismo que este de conseguimiento directamente, vamos a consultar, porque lógicamente ahora también en esta zona, pues también el servicio de obra, y en este caso también por los olores que dice el vecino, pues lógicamente que actúe también la propia empresa, ¿no?, de la cual. Bueno, pues calle Practicante Antonio Ríos, sí. Dice arroyo que baja de la calzada, es en la zona que nos indica este oyente. Vamos con otra cuestión. Sí, pero, sí, y además, perdón, Rocío, además una de las cuestiones que habíamos planteado la enmienda, habíamos hablado ya del cartel de la zona de la calzada, que necesita lógicamente de esa pavimentación y de esa mejora de iluminación, pero lógicamente también habrá muchos de los problemas que hay. Lógicamente pueden ir relacionados, ¿no?, la misma calzada con esa zona también, que hay que hacer posiblemente mejoras de saneamiento. Bien, pues acá ese asunto. Vamos con otras cuestiones más. Si te parece, un oyente pide que se arregle la parte baja del depósito que está enfrente de la parra, porque dice, sale el agua y aquello está muy sucio, en mal estado. Sí, esa es también otra zona. Y además siempre hay zona ahí, esa zona de vecino, que siempre había una queja, ¿no?, en el tema del depósito en esa zona, y habría que plantearse de modificar, y de que lógicamente esa zona queda por embellecer, ¿no? Era también, en nuestra legislatura teníamos planteado un proyecto, ¿no? Es decir, ahí queda por embellecer, ¿no?, la zona de esa zona de para de dentro que teníamos el casco antiguo, hay que invertir en por supuesto en esa zona. Bien, y vamos con más cuestiones. Otro oyente quiere saber si tienen previsto realizar mejoras en el carril que está detrás de Ramón Crosa. Dice que el carril está destrozado y, bueno, se queja el oyente que impuestos sí que cobran por las casitas de campo, pero el beneficio dice que obtienen pocos. Esa es la valoración ya que hace finalmente tras esa petición. Sí, nosotros se lo trasladaremos. Es decir, nosotros como oposición, pues lógicamente estamos aquí para atender a todos sus ciudadanos, a todos los ciudadanos de Ubrique, para sus quejas y sugerencias, y lógicamente pues les vamos a pasar la información al equipo de gobierno para que esta queja, esta referencia que hace este vecino, pues lógicamente se le busque la solución. Y vamos con otra cuestión más. Dice este oyente, me imagino que hay un proyecto de iluminación de la vía que va desde la piscina hasta el matadero, pero dice que se ha quedado cortado por la mitad el tema de la iluminación, justo a la mitad, puesto que la instalación de luz no está hasta el final, desde hace más de 6 meses. Y quiere saber qué ocurre con esa iluminación en esta zona, desde la piscina hasta el matadero, si se ha quedado a la mitad, si se va a acabar, se va a completar, sí, esa fase, o si no es, sí, que existe tal fase. No, sí, no, hay diferentes zonas. Es decir, no, esa es una zona, lógicamente, que se tiene que mejorar, porque además tenemos una consulta pendiente que estaba recordando también ahora, porque el equipo de gobierno, en este caso el concejal de urbanismo, hizo referencia también a una inversión que venía de la Diputación. Y en cuanto al tema de iluminación, que creo que eran 800.000 euros, pero no hemos tenido más información si dónde se ha realizado esa inversión. Porque lógicamente en Ubrique, en nuestra legislatura, pues hicimos muchísimas mejoras también, que en este caso vinieron de Diputación, y que la iluminación en Ubrique, pues todavía queda mucha, casi la mitad, digamos más de la mitad de la población de Ubrique, por ir mejorando en temas de iluminación, ¿no? Y entonces esa zona de ahora también de cara al verano, donde la gente pues menos peligrosa, ¿no? Para ir a andar y para ir y más también a veces más fresquita que otras zonas, pues hay que acondicionarla. Por supuesto, vamos a transmitir también al equipo de gobierno qué ha pasado. Bien, pues aquí esa última pregunta que nos llegaba de momento en el Cosa de Todos en la jornada de este jueves 8 de julio. Un Cosa de Todo que, en cuanto a la participación del Grupo Municipal Popular, también se despide, despide la temporada, porque recordemos que hasta finalizar los turnos de intervención pues vamos a mantener Cosa de Todos, pero una vez que se complete pues daremos descanso con motivo del periodo estival y lo retomaremos después ya de cara a la próxima temporada otoño-invierno. Así que bueno, Manolo, ¿qué nos queda por decir antes de despedir este último Cosa de Todos de la temporada? Bueno, nunca se dice el último. Bueno. Nunca se dice el último. Nosotros estaremos aquí, nosotros vamos a seguir estando aquí en Ubrique y lógicamente, independientemente que la Cosa de Todos, pues ya pasará hasta el mes de septiembre, pero nosotros seguimos trabajando, agradecemos lógicamente pues estas quejas de vecinos y sugerentes, lógicamente, para eso estamos. Y sin duda, pues vamos a seguir trabajando con nuestros compañeros también, pues tienen previsto varias visitas, algunos delegados para otras cuestiones. Y, por supuesto, todas aquellas quejas, sugerencias o planteamientos que los vecinos de Ubrique, pues decirle que aquí estamos a su disposición. Agradecemos lógicamente siempre esa colaboración, esa educación con nosotros. Nosotros estamos los cuatro también, los cuatro concejales, con un grupo importante de gente joven que cada vez se está acercando más al Grupo Popular. Nosotros, nuestra intención siempre escuchar a los vecinos y mejorar la infraestructura y el futuro de nuestra población. Pues con ese mensaje también nos vamos a quedar y despedimos por hoy el Cosa de Todo con la participación del Grupo Municipal Popular y con Manuel Toro. Manolo, muchas gracias por estar con nosotros. Pues nada, a ti muchas gracias, Rocío, y a todos los ubriqueños.